es como todo. Toda gente que se endroga con música. Menos 10 de la noche, mientras cita Agustina Prato baila al ritmo de la canción Iron Man, la versión Iron Man que hicieron las cumbias queers. Habíamos dicho al principio que vamos a estar hablando de una con el señor Francisco Aguilar. Él es guitarrista, charango y coros de la banda La Franela. Hola Francisco, buenas noches, ¿cómo andas? ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos por ahí? Todo en orden, ¿vos? Bien, che, ¿cómo te agarramos? A ver, ¿en qué te agarramos? ¿Qué hace guitarrista Francisco, charango y voces, un martes, por ejemplo, esta hora? ¿Qué estabas haciendo? No, exactamente, ahora estamos grabando un disco con un amigo que estamos produciendo una banda. La banda se llama Nunca Vistos y estamos en el estudio del Tucán, que le estamos usurpando el estudio. Nada, produciendo acá un disco para una banda, así que muy feliz porque es un trabajo muy lindo y que yo disfruto mucho, al menos. Estudios del Tucán, que es el guitarrista también y tecladista. Exactamente. De la banda, que también su último disco se grabó en parte ahí. Sí, sí, en realidad todos los discos, porque el Tuki produjo los tres discos nuestros, y bueno, todo lo que son las cosas más chicas, no las baterías, digo, ni bases, por lo general se graban acá en el estudio del Tucán. Y bueno, tienen la fecha de despedida del año el próximo jueves 3 de diciembre a las 23 horas en La Trastienda. ¿Cómo se están preparando? Bueno, muy bien. ¿Cuánto es un show así importante fin de año? Sí, se puede decir que el fin de año es importante, ¿no? No, totalmente, porque un poco resume todo lo que venimos haciendo en este año, que, qué sé yo, nos encontró en este caso, como viene pasando casi en los últimos años, viajando mucho, ¿viste? Y en tanto viaje, también vamos como un poco deformando las propias canciones que vamos no tantas veces, ¿no? Uno se va como enviciando con ciertos arreglos, o por ahí aparece algún cover nuevo que ponele que estamos haciendo. Entonces es un poco un resumen de toda la deformidad que fuimos haciendo durante el año. Y bueno, siempre que tocamos acá en Capital tratamos de armar algún invitado especial, viste, algo con algún amigo músico que esté en la ciudad, por lo general. Así que, nada, vamos a tener alguna sorpresita ahí. Ah, ya hay cerrada sorpresita, vendría a ser. Sí, hay cerrada sorpresa, full. Ah, viene ahí. Y esto que decías hace un instante, de que hacen una especie de deformidad, ¿no? Cuando tocan en vivo, ¿esto a qué se debe? ¿Se aburren en el buen sentido de tocar las canciones así, tal cual está el disco? Sí, ¿le gusta experimentar, buscar siempre el perfeccionamiento de la canción, más allá que haya quedado grabada de una forma? Sí, en general, sí, yo digo deformidad porque no es exactamente igual como todo registrado en el disco, pero tratamos de ser lo más fiel igual, representar lo más fiel que se pueda al disco, pero uno va como adquiriendo viste, otra gracia si vas modificando pequeñas cosas. Nada es, no estamos sacando ni un estribillo ni nada por el estilo, pero sino cositas que se van arreglando con el correr de los shows, viste, que es lo más natural del mundo. Sí. Por ahí, sí, no es que sea aburrimiento, sino es como una costumbre natural de que los temas no se toquen exactamente igual siempre. Es un poco la gracia del vivo también, ¿no? O sea, que uno no vaya a ver exactamente lo mismo que sucede en el disco, porque si no te quedarías en tu casa escuchando el disco. Claro, sí. Pero bueno, nada, esto que le llamo también deformidad tiene más que ver con las canciones más antiguas, quizás no con las del último disco, que es lo que estamos presentando, sino por ahí con temas que por ahí elegimos, no sé, no hacer habitualmente, y que para el caso de una lista como la de La Trastienda, sí, decidimos hacer algunos temas que no tocamos cuando estamos de gira, por ejemplo, bueno, rearreglarlos un poquito, o generar alguna introducción medio loca, así que bueno, eso es un poco los detalles que tienen estos shows en Capital. Claro, y hablábamos de, bueno, que la fecha fin de año es una fecha importante, o sea, despiden el año, por lo menos en Capital. ¿El preparado es del ensayo, el ritmo cambia? O sea, ¿es más intenso para una fecha de despedida de un año? Sí, sí, porque por lo general, si estamos constantemente en gira, cortamos los ensayos nosotros, porque imagínate que nos vemos por ahí de jueves a domingo estando de gira, y vernos de martes a viernes sería una locura. Claro, sí. Sería casi anticipar o precipitar el fin del grupo. Nos asesinaríamos, moriríamos todos ahorcados entre nosotros. No, y además cada uno también tiene quizá otras actividades, mismo estar con su familia, lo que sea, no importa. El hecho es que cuando estamos con muchos shows, ya tenemos como un ensayo previo, viste, como ensayar una temporada. Me imagino la gente que hace obras de teatro, todo eso, hay como un gran ensayo. Una vez que se arranca la obra, no se ensaya más, simplemente la obra misma termina siendo un espacio de práctica, ¿no? Del día a día, y es donde uno también tiene ese espacio para improvisar, y un poco lo que estábamos hablando antes. Pero para lo que es un show así de fin de año, nos juntamos, sí, más o menos a esta altura, por ejemplo, ya a partir de esta semana nos empezamos a sentar a ensayar fuerte, digamos, lo que sería, viste, tres veces por semana, así de acá hasta el fin, hasta que el día del show, y bueno, le damos duro. Pero más o menos todo lo que es la idea y la estructura del show ya la tenemos armada, como lo que te contaba con respecto a alguna que otra sorpresa. Perfecto. ¿Y se hace difícil a la hora de armar la lista? Bueno, vamos a hacer una lista Capital, fin de año. A ver qué temas metemos, qué temas no. ¿Se hace difícil la discriminación de temas? No tanto, en realidad, porque al tener no muchos shows en Capital, por lo general tenemos como esta idea de hacer canciones que no hacemos hace mucho. Y ponele, nosotros tocamos, a ver, si mal no recuerdo, este año tocamos en junio en el Teatro Vorterix, hace un mes y medio hicimos una trastienda y nos quedamos medio manija, por eso estamos haciendo esta fin de año. Entonces ya más o menos sabemos qué temas no repetir, por ejemplo, de los que ya tocamos en Vorterix. Entonces es como que vamos haciendo descarte, ¿viste? Entonces la discusión ya no existe, porque ya sabemos lo que hicimos. Entonces, para no tratar de repetir, decimos, bueno, este ya lo hicimos, bueno, hagamos este otro, por ejemplo, de los que no tocamos habitualmente. Por supuesto que no pueden dejar de faltar algunos clásicos, no sé, que conoce todo el mundo. Sí. Entonces, más como que la discusión va por los más que no hacemos habitualmente que por los que sí o sí tienen que estar, ¿no? Claro. Y hablando entonces, no se hace tan difícil, pero sí, por ahí tenés razón en el sentido del orden, por ejemplo. Con respecto al orden, Piti es una persona muy meticulosa. ¿Sí? ¿Viste? Sí, sí, sí, le da muchísima bola. ¿Y sabes por qué? Para manejar climas por ahí. Sí, exactamente. Los climas y también el tema de la voz es muy particular, ¿viste? La voz, a diferencia de los otros músicos, la voz es un instrumento que es el cuerpo mismo, ¿viste? Que no funciona, como tocas una tecla en el piano y sabes que suena una nota. Claro. La voz es del cuerpo, y el cuerpo tiene frío, tiene calor, tiene sed, tiene hambre, tiene todo. Entonces es como que manejar los tiempos es vital para alguien que canta. Entonces, bueno, un poco le damos la derecha en ese sentido de que el orden lo acomode un poco a no sé, a ir preparando la voz, ¿viste? A todo eso. Y recién me quedé pensando en algo. Recién decías que, bueno, al estar de gira, obviamente, en el interior... la lista es diferente, por ahí en el interior le dan por ahí, sí, meten los clásicos o los hits que todo el mundo conoce, porque viste, por ahí el interior no tiene tanta la posibilidad de verlo como quizás lo de aquí de Capital. Y aquí, por ejemplo, agarran a uno oculto de los primeros discos, uno de esos que saben que le gusta a la gente, a los seguidores vendría a ser. Exacto, sí, sí, esa es tal cual la explicación, y esa es la razón por la cual hacemos eso, de cuando estamos mucho de gira. Y vamos a lugares, no sé, este año nos ha tocado tocar muchísimo por el sur y por ahí en pueblos que no tienen más de 5.000 habitantes. Entonces, realmente, que tocamos por primera vez, por ejemplo, no podemos tocar temas que, no sé, que no tocamos habitualmente, porque por ahí la gente está esperando que vayamos hace un tiempo largo, y es mejor dar un show más con los temas más que por ahí puedan ser un poco más conocidos, ¿viste? Que no sé, imagínate que no te vieron nunca, y nada, por ahí la única conexión que tuvieron con la banda fueron los videos, claro, a través de YouTube, o las canciones que por ahí puedan sonar en la radio, que por lo general son los cortes. Y bueno, también con la historia pasada de Pity en Los Piojos es inevitable también hacer algún autocover, como le decimos nosotros, autocover también a las canciones que Pity compuso en la etapa de Piojos. Entonces, bueno, hacemos un poco un combo entre esas dos cosas, y además en ese tipo de shows por ahí no solamente hay juventud, ¿viste? Por ahí te encontrás con un poco con shows más populares, más donde encontrás familia y qué sé yo, y también es una forma de hacerlos parte del show, ¿viste? Claro, que no se sientan excluidos por tocar canciones que no conoce nadie. Claro, claro, claro. Y si, bueno, ya hay que tocar hacer un puente, vamos a tocar hacer un puente. Todo el mundo. Y está buenísimo también, de hecho, que conozca todo el mundo las canciones, por supuesto. Claro. Y esto que decías recién, después de tres discos, ¿ya sentís que se pasó? O sea, que yo y la gente que va a ver La Franela, a ver La Franela, y no por ahí como podía o que pudo haber pasado en un momento, de bueno, vamos a ver a un ex Piojo, Pity, a ver, ya veo como ya eso ya no existe más. Puede llegar a existir un poco acá en Buenos Aires, pero realmente pasa en otros lugares que los chicos que están empezando ahora a salir a ver bandas, a ir a recitales, por ahí no tuvieron la edad para ir a ver a Los Piojos. Me explico, porque ya es una banda que se separó en el 2009. Claro. Ha pasado tiempo y los que tienen 16, 17 no, por ahí nunca fueron a verlos. Entonces pasa un poco de las dos cosas. El que quiere ver a un ex Piojo arriba de un escenario y el que la verdad que no le importa o no llegó a La Franela por Los Piojos. Claro. Llegó a La Franela por La Franela misma. Entonces suceden ambas cosas. Pero cada vez vemos que se diluye más el tema del fervor cuando piojoso, tocamos tema, claro, de Los Piojos, claro. Cuando recién arrancábamos con el primer disco, tocábamos un tema de Los Piojos y explotaba. Y ahora por ahí la verdad que hay más reacción de, no sé, de temas nuestros como Lo Que Me Mata, ponele, o Todos Los Vientos, que alguna canción de Piojos, que igual seguimos disfrutando de tocar, claro, cansados, claro, de la vida, no es para nada, es una mochila eso. Claro. Y vos sabés que recién al principio, medio socarronamente, al principio del programa, ¿no?, como estaba anunciando la nota, pero o ha sido casualidad, no sé, pero como que La Franela siempre te tira esos temitas, ¿viste?, medio primavera, verano. Yo me acuerdo que en su momento fue un puente, y hoy en día fue tan bueno, ¿no?, que es un, sí, tiene ese aire primaveral, veraniego, ¿no?, que vos decís, qué lindo, ya tengo la completa. Yo te explico, cuando hacíamos hacer un puente, cuando estábamos grabándolo, teníamos como la idea de que vaya algún instrumento no muy habitual, viste, en lo que hacemos nosotros. Y ahí fue donde yo tenía un ukelele en la mano y fue lo que le dio como un poco esa onda primavera-verano, que, claro, bueno, sirvió un montonazo, pero quizás ahora hay gente que termina odiando el ukelele por eso. Claro. Así que ayudó la banda, ayudó a la banda, pero no el ukelele como exactamente instrumento. Exactamente. Ya hay gente que odia a la gente que toca ukelele, viste, o sea, es un espanto. Pero bueno, cuando estábamos haciendo Fue Tan Bueno, la idea fue, acá no tiene que aparecer nada parecido a un ukelele, ni una mandolina, ni nada que se le asemeje, porque es, viste, ya nos vamos a pasar de playeros también. Claro. La idea. No abusar. No abusar, claro, claro. También a mí me gusta el invierno, así que... Claro, claro. No, esto lo decía socarronamente, ¿no? Así como para dar como una observación de color, ¿no? Porque obviamente hay muchas canciones que no tratan, tienen otro tenor, vendría a ser, y no de este así tan sí, playero, sí, tan, sí, es, tan nosotros alegre. Disfrutamos mucho jugar con los estilos, ¿viste? Entonces está bueno un poco acercarse a lugares donde, ¿viste?, por ahí nadie se lo espera. Eso es un poco la gracia de y el desafío de hacer lo que hacemos, y nos divierte eso. Perfecto, perfecto. Así que, bueno, Francisco, vamos a recordar a todo el mundo que el próximo jueves 3 de diciembre a las 23 horas La Franela cierra el año en La Trastienda, Balcarce 460. Y bueno, que va a venir. ¿Y el balance de 2015 cómo es? Ya que estamos en el cierre de año, vamos a hacer un balance. ¿Cómo fue el balance de 2015 para la franela, por supuesto? Bueno, no, increíble. La verdad que lo que te contaba al principio, recorrer el país es algo que... Más de 50 shows, no todas, tengo entendido. Sí, sí, claro. Quizá no sé si todas las bandas tienen la oportunidad que tuvimos nosotros este año. Viste, no sé, yo ahora estoy recordando, hemos estado tanto en Jujuy como en Río Gallegos. Bueno, la Patagonia la recorrimos, pero... Ah, punta a punta. De punta a punta, estuvimos en La Rioja, en Catamarca, en Paraná, en todos lados. Entonces, yo creo que tener la posibilidad de recorrer el país y darse cuenta de lo extenso que es y la cantidad de paisajes y lo que se dice siempre, ¿no? Pero que realmente cuando uno lo vive no te alcanzan las palabras como para describir, porque realmente es emocionante. O sea, están las montañas de colores de Jujuy y está la eterna Patagonia que no termina nunca más. Sí, sí. Y la verdad que es muy fuerte. Y bueno, cada lugar tiene a su gente y sus formas de ser y sus costumbres, y es alucinante. Yo creo que este año un poco me queda como ese recuerdo, ¿viste? De la gira. Fue bueno. ¿Sirvió la gira, básicamente? Los shows acá en Buenos Aires siempre son muy especiales, pero la verdad que la gira es muy movilizadora por un montón de cosas. Y creo que también el hecho de haber sacado como corte fue tan bueno, a la banda también ahora la ha puesto como en otro lugar, ¿viste? Sí. Pudimos hacer un video con dos grandes actores como Griselda Siciliani y Luciano Castro, con una idea bastante loca, ¿viste? Que está todo hacia atrás, y nosotros disfrutamos mucho hacer videos, ¿viste? Tratamos de que ninguno se parezca a otro y bueno, qué sé yo, poder terminar un año haciendo las cosas que teníamos en mente y poder llevarlas a cabo es la mejor forma, digamos, de cerrar y que quede en el recuerdo. Y Francisco, ya vendría a ser oteando, pispeando un poco lo que va a ser el año 2016 para la franela. En estos viajes, en estas horas así de micro que han tenido todos juntos viajando, ¿ha servido de inspiración los paisajes que han recorrido? ¿Ha salido entre zapada y zapada, entre truco y truco, algún tema ahí que pueda llegar a devenir quizás 2016 sí, en algo? Siempre, siempre, por supuesto, porque nosotros hacemos las canciones y somos los que viajamos, así que es inevitable que todos esos viajes nos lleven a estar en el momento escribiendo alguna frase o no sé, volviendo con alguna guitarra o lo que sea, y que se te ocurran un par de acordes o que surja una melodía, o quizá hay momentos de tiempos muertos, digamos, lo que se dicen en los viajes, que por ahí uno le muestra a otro, che, mirá, se me ocurrió esto, o le muestra un demo. Hola. Le muestro un demo. Evidentemente no podía hablar mucho del asunto. No podía hablar, claro, sobre 2016. Los compañeros. Claro, la onda era para hacer que iba a ser el 2015, y cuando hablamos de 2016... ¿Qué pasa con el futuro? ¿Qué pasa? Estaba revelando información y el compañero le tiraron del cable. Sí, no, yo imagino algo mucho peor, que una cuestión más global. Satelital fue la cuestión. Satelital fue, ¿no? Me parece que sí. Qué barro. Me parece que sí. Pero me gustó lo que contó sobre el ukelele. Y sobre la gente que odia a los que tocan el ukelele. Es que hubo como un aluvión, ¿no? De músicos de ukelele todos juntos al mismo momento, y es como que generó un coso. Muchacho, baste ukelele, ¿no? Volví. Ahí está, volví. Está, justo lo escuchó, como el chavo quedó. Que como el chavo. Como el chavo, justo y Francisco contribuyó a la muerte del ukelele. Claro. Pero no, yo me, no. Me quedé hablando solo, así que... No, estamos hablando de, bueno, de la hora de nuevas composiciones para el año que vendría a ser el año siguiente. Y si el año siguiente, 2016, será por ahí el momento de meterse ya en la sala de grabación, o la idea es seguir presentando el disco. No, tenemos planeado eso, o sea, tenemos ya más de 10 canciones, así que un poco lo que tenemos que hacer es terminar de cerrar ideas que tenemos dando vueltas, y en algún momento del año que viene parar la pelota, y viste que para hacer un disco uno se tiene que tomar alrededor de 2 o 3 meses mínimo. Sí, sí. Entonces, bueno, decidir cuándo va a ser, que probablemente sea en invierno, porque es el momento donde es mejor para no tocar, ya que hace tanto frío y la gente sale menos. Así que siempre es un buen momento para estar adentro de un estudio con calefacción y bueno, haciendo otro disco, que es también una de las cosas que más nos entusiasma hacer. Y después por ahí, para alargar quizás algún tema con ukelele, el Primavera 2016. Ojo, te juro que no va a pasar eso no va a suceder, ¿no? Te juro que algo, por lo menos una mandolina, algo vamos a meter. Solamente para romper los huevos. Francisco Aguilar, guitarra, charango y coros de La Franela. Francisco, muchísimas gracias por haber pasado por el programa. Y bueno, lo mejor para el próximo jueves 3 de diciembre, para el último show de La Franela aquí, por lo menos en Buenos Aires. Dale, che, muchas gracias y gracias a usted por el espacio. Un gran abrazo, Francisco. Dale, un abrazo. Acaba de pasar el señor Francisco Aguilar, guitarra, charango, coros de La Franela. Y ukelele. Ex ukelele. Ex ukelele. Sí. Por primera y última y única vez. Pero guarda, dijo que por el 2016. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Así que bueno, para la gente que no... Ustedes se acuerdan la canción de La Franela. Yo ya no quiero, porque no me da la voz. Pero en realidad. Sí, se nos ha pegado hacer todo. Un puente, sí, va a ser muy lindo hacer un puente. ¿Sí? Por favor. ¿Se sí, acuerdan de ese tema? Bueno, por eso decíamos... No. Por eso todo el mundo se la conoce. Pero vamos a escuchar el que está sonando ahora, que parece que es lindo, muy veraniego. Llamado Fue Tan Bueno, del disco Nada Es Tarde, publicada en el año 2014, de La Franela, que va a ser este hermoso episodio musical veraniego primaveral. Cada vez que me imagino el momento de partir, se me cierra la garganta y me muero por pedir que me mires a los ojos, que me digas sin decir que lo malo fue tan bueno que podrías repetir. Una vez más, volver a elegirme y hacerme brillar. Una vez más, volver a elegirme y hacerme brillar. Cada vez que tengo frío por las noches sin dormir, como siempre en tu cabeza hay palabras para mí que me guían cuando sueño, que no me dejan mentir, que lo malo fue tan bueno que podrías repetir. Una vez más, volver a elegirme y hacerme brillar. Una vez más, volver a elegirme y hacerme brillar. ¿Cómo no decirte no? Ignorar lo que nos pasa. ¿Cómo no pensar en vos cuando estoy lejos de casa? Y que me cierra la garganta y me muero por pedir que me mires a los ojos y me digas sin decir que lo malo fue tan bueno que podrías repetir. Una vez más, volver a elegirme y hacerme brillar. Una vez más, volver a elegirme y hacerme brillar.